No class, so. Buenas noches, damos comienzo a una nueva emisión de No Class. Emisión número 361. Ah, nos están viendo, yo te iba a decir, ¿quién nos pudiera ver? Esos, y eso también. En la quiniela oficial, el 61, la escupitiña, la escopeta. La escopeta cargada, de dos caños. Ponele. Mirá, qué operador que tenemos hoy, señor. ¿La de? ¿Eh? ¿La del curco? ¿Cómo es? Macho que se respeta, se afeita con la escopeta. Se afeitó demasiado, te digo. Viene al ras. Viene al ras. Hacemos este programa de hace 9 años, 6 meses, 8 días y no sé, todo el chamullo que le mete usted, Brancati. Señor Carlos Brancati, una sola fucking T. A mi lado, Mr. Gonzalo Sutil con una sola S. Muy buenas noches, y en la otra punta, pero no menos importante, el señor Willy Araya. ¿Cómo estás, Gonza, querido? ¿Cómo estás? Todo bien, Willy. Buenísimo tenerte de nuevo por aquí. Muchas gracias. Sutil. Brancati. Y hoy nos opera nuestro querido amigo y operador ya de antaño, pero siempre vigente. Siempre vigente, sí. Señor sí, Luis Sarmiento Poza, el Salteñator. ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué tal, muchachos? Contento de estar acá. Un placer que estés acá, realmente. El nuestro es un placer. Bueno, sin solución de continuidad, como le gusta a Brancati, redes fucking sociales. A redes sociales, Instagram, te traje un experto, Facebook, hoy tenés un experto. Instagram, Facebook, YouTube, en donde caxo se le ocurra buscarnos. Ahí vamos. No Class Metal Radio, salvo en X. En X. No Class Radio. No Class Metal. No sé. Algo así. Bueno, usted pone en Twitter o en X, pone No Class Radio y ahí lo va a encontrar. Dicho todo esto, yo no me voy a ir a la mierda. Bien. Por fin, una vez que se queda, por fin. Me voy a quedar 15 minutos y después me rajo. No sé. ¿Tenemos alguna cosa más que decir? ¿Se quiere tener? No. Programa 361, 9 años, décima temporada. ¿Sí? Comprobados los 9 años de décima temporada, no como otros que dicen no quiero nombrar. Tiene más años el programa que él, ¿no? Claro. Tiene más programas. Qué bárbaro. No, hace millones de años. No, millones de años no. ¿Cuántos años hace, Luis, que haces el programa? Y 15. 15. Y si nosotros llevamos 9, está 14 bien. 14 años cumplidos en realidad, 15 temporadas. Está bien. Es verdad. No. Bueno, dicho todo esto, ahora sí, empecemos. ¿Empecemos? No sé cómo empieza esto. Ahora vamos a decir, ¡mandemos separado! No. No hay separado. ¡Oh, que me alegro tanto! Previo a esto, leo unos mensajitos que ya se están prendiendo ahí a Twitch. Tenemos al Mad Butcher. Dejando sus saludos y diciendo que se anda ejercitando en las escaleras. ¡Mad Butcher! Muy bien, Mad Butcher. Bien. Y por otro lado, buen comienzo al mejor programa de los viernes. Un saludo a los tres de parte de Luchi. ¡Ay, grande! ¡Aguante! Luchi. ¿Me permitís? Tengo uno acá en el WhatsApp. A ver. En el WhatsApp. Tengo a verga. Saludos a la banda, como siempre, esperando el bloque extremo. Hoy, bloque extremo. Carlos del Parque. Sí, amigo, y bloque ya extremo. Ya es tu fan, este, tu vamos, seguidores. Vamos, aguante, Carlos, vamos. Hoy, bloque extremo, sí, señor. Tenemos una banda sueca y una banda holandesa o de Países Bajos, como le dicen ahora. Uy, yo también tengo una banda de Países Bajos. Mire usted. Así de bajos. No, señor. Cri, cri. Dicho todo esto, yo me voy a. Me voy a la mierda. Dejámoslo solo. Sí, manda un tema y nos vamos. Dale. Me quedo con el salteño. Dale, bueno, vamos a arrancar escuchando a Black Dahlia Murder. Excelente banda. Con su tema Statue Ape, que es un juego de nombre esto. Vamos a arrancar bien. Vamos a arrancar con todo lo que tengo escrito y no saltarme nada. Porque me la jugué eligiendo un poquito los temas. Me pasa bien. Bien. Este tema, que traducido sería algo como simio legal, en realidad es un juego de palabras entre ape y rape, siendo el nombre original violación a lo legal. Ahí vamos. El tema en cuestión es una denuncia al deterioro moral y cultural de la sociedad, que bajo discursos ideológicos y falsas promesas perdió el sentido del orden, responsabilidad y jerarquía. La canción muestra un mundo donde nada es sagrado o privado, y que el amor se puede transformar en odio. En el video se muestra a un gorila con un arma en mano, representando la figura de un individuo que busca la justicia por mano propia, contra un sistema que cree que le ha fallado. La canción no busca una redención ni empatía, tan solo es una manera brutal y directa, como debe ser, una crítica a la cultura de la victimización y la corrección política. Mierda. Vamos con The Black Dahlia Murder y el tema Statue Ape. We'll be right back. gente, soy Eddie Walker, bajista de Tono Romano, Letal, y le mando un saludo a todos los oyentes de No Claus, y No Claus, y no bajen la guardia, loco. From the willfully ignorant, the knowledge you won't get none, but don't get it twisted, I too was dumb and then some. Support a politician, sit back and then twiddle, his thumbs not understanding that you got your close and Trump. Because the folks are in office, it's not because we don't have the right people in office, it's not because the sun breaking is just a lot less, it's not because your foes don't understand the process. No, this is all just a game, bro. Yeah, support your brownies and it works well, did it though? Following millions to his campaign, why would you constantly endorse the same thing? Then you support the lesser of the evil bankers, but it just repeats and we revisit this 4 years later. The state itself is based on theft and can't be fixed, so realize you own yourself and no one. Cordially, not metaphorically, I like to speak informally with honesty, yet horribly, y'all often like to appeal to all of the authority, I step ahead of y'all, that's the reason I brought my bro with me. Right off their promises, of politics is a runner, so I knew I'd better run, ruling over myself, no longer on you. But I'm a resident of reality and mass, and every possible thing that every person is free. There is no answer, everyone bitch, you need none aggression. Slavery's not the business of ownership, what we lacking. But it won't be the cause, no matter your mental part. Yeah. Ese es un saludo a No Class, Armored Saint Felipe Sandoval, Argentina. ¡Gol! Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter, arroba No Class, guión bajo radio. Mientras suena de fondo Fear Factory. El animal de Dino con esos machaques infernales. Del disco Obsolete del 1998. Discazo, señor. Cumpleaños hace poco, ¿no? Sí. Sí, hace dos o tres días. Bueno, si mal no recuerdo. Bueno, ¿qué escuchamos en último término? Por temitas comestibles, escuchamos los dos temas pegados. En un principio escuchamos, bueno, de Black Dahlia Murder, sí, con señor. El tema Statuary Ape. ¿Cómo era que se llamaba el tema? El tema en cuestión era Statutory Ape. Trasleteame. No sé qué dijo. No tengo idea. Bueno, déjalo, pues no tengo idea. No, Statutory AP. Ahí va. Mono de estatuto. Estatutario. Mono legal, gorila legal. Se me ocurrió tanto nombre, pero dejá, no digo nada. Pero es un juego de palabras, así como lo explicaste. Que sí, en realidad. No es ape, sino que no podían poner rape. Rape, sí. Que sería violación legal. Violación legal. Y el segundo término escuchamos. Y el segundo tema escuchábamos a la banda estadounidense Backwards con el tema Self-Ownership, que sería algo así como propiedad de uno. En cuestión esto, la canción cuenta con la colaboración de Fronz, cantante de la banda Attila, que era el que rapeaba todo. Bueno. La canción lanza una crítica feroz a los sistemas políticos y a la ilusión de que los políticos pueden salvar al pueblo. No, nunca. Denuncia la coerción fiscal como una forma de saqueo institucionalizado. Los impuestos altos no son un deber cívico, sino una imposición violenta. El tema también ridiculiza la fe en los líderes políticos estadounidenses, como el señor Bernie Sanders, con el... ícono del progresismo moderno estadounidense, mostrando como los menos malos también son corruptos. Habla también del síndrome de Estocolmo colectivo que tienen los ciudadanos, ya que han aprendido a amar a sus opresores defendiendo al sistema que los mantiene en la miseria. Absoluta y totalmente de acuerdo, total. La canción no busca reformar el Estado, sino abolir su influencia sobre el individuo, alineándose con el pensamiento de figuras como Murray Rothbard y Ron Paul. No, ahí no estoy, ahí no. Que no, defienden no la soberanía individual. Implica también que uno debe asumir las consecuencias de sus actos. Totalmente. Sin esperar rescates o subsidios. Es una defensa al mérito y la disciplina. La letra critica tanto a la izquierda como a la derecha institucional. No hay redención en el sistema electoral, solo repetición de errores. Todos los que están en las listas del domingo son todos la misma mierda. No importa de qué lado sea, izquierda, derecha, del centro para abajo, para arriba. Me encanta. Voten lo que voten, vamos a seguir siendo una mierda. Me encanta si que es la misma gente. Me encanta que has hecho una canción. Esta banda es estadounidense, ¿no? Sí. Me encanta. La paradoja, ¿no? Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Seguimos? ¿Qué lo parió, eh? Después de tremenda locución de Mr. Sutil. Lindo preparado trajo hoy, ¿eh? Gracias. Lindo preparado, ¿eh? Bueno, en fin, vamos con más música. Pero yo traje dos bandas. ¿Dos bandas dos? Sí, en esta ocasión. Perdóname, yo la verdad estoy medio como asustado. Peque. Y porque con estas cosas que trae Gonzalo, por ahí atentan contra nuestra vida humana, digamos, o sea, ¿vio? Dele. ¿Y vos no tenés un brócoli ahí? ¿Lo podemos contrarrestar con un brócoli? No traje, lo dejé en la verdulería. Ah, está bien. Bueno, traje dos bandas, dos. Y en primer término vamos a escuchar la banda de Holanda. No, eso es mío, esa parte es mía. No, yo traje una banda de Holanda. De Países Bajos, dale. No, yo de Holanda traje. Ahora le dicen Países Bajos. Sí. Déjense de joder. Una banda de Países Bajos, de Holanda, llámalo como vos quieras. Una banda, pero legendaria y quizá infravalorada. Una banda de la Naranja Mecánica. De Kreif, de... ¿Cómo es? Neskens. Para mí... Kerkor. Para... Red. Rep. Sí. Los hermanos... ¿cómo eran los hermanos? Ah, ya me fui a la otra. Ah, los Van der Kerkhoff eran los hermanos, sí. Claro. Willy Resenbrick. Resenbrick. Estamos hablando de jugadores de la selección de Holanda hace 2,000 millones de años. Hubiera dicho Van Basten o Gullit y estábamos más acá. Ah, estábamos más acá, sí, claro. O el que usaba, ¿cómo se llamaba el negro ese? Davis. Edgar Davis. De los anteojos. Edgar Davis. No, y el que le hizo luego de gol a Argentina en el Mundial, ¿te acordás? No, que le erra a Ayala y... ¡Oh! Ah, bueno, no importa. Bergam. Jugadorazo. No me leemos de fútbol, porque si no yo me engancho mal. Ya estaba pensando dónde jugó Verga, jugó en el Arsenal. Bueno, no importa. Banda infravalorada. Yo más que infravalorada le di una banda. Está bien, acepto lo de infravalorada. Una banda tremendamente under. No fue una banda. No trascendió. No, yo te diría que araña para mí, ojo, por ahí es que me escucha del otro lado y decir, no, estás loco lo que vas a decir, pero para mí araña el calificativo de banda de culto. Porque hay bandas que los admiten a ellos como alguna referencia. Pero bueno, qué sé yo. Wow. Vos decís Sanders, yo también te la tomo. No, no sé qué muy junada. Araña de característica de culto, quiere decir que no llega a culto. Claro, ¿sí? Así que claro. Casi estaría compartiendo lo que vos decís, así que o lo que usted dice. Perdón. Ahí vamos. Si no nos tutiemos, No. Respeto ante todo. Sí. Bueno, en fin, estoy hablando de Pictures, señor. Pictures es una banda holandesa, como te dije recién, de Países Bajos, sí. Que se formó en el año 1979. Hace un millón de años. 79. Tienen 12 discos hasta ahora. El último se llama Wings, del año 2019. ¿Está activa? Está activa y, de hecho, van a venir dentro de muy poquito déjense a nuestro país. Pero déjense de joder. Yo digo dentro de muy poquito, es casi a fin de año, no sé si octubre o noviembre, ya está la fecha, después tendría que buscarla. Ya está confirmada la fecha ¿No y viene todo. Spinal Tap? Estaría bueno, ¿eh? Pero van a... ¿Sabes que van a sacar una segunda parte de la película? Sí, lo leí. Bueno, ya hablamos la vez pasada con el tema de Black Sabbath, de Stonehenge y todo eso, ya hablamos de un poquito de Spinal Tap. Bueno, estos señores Pictures, yo me voy a meter en su blog, que mire. A ver si una. Se anima. Estos señores Pictures se conocieron acá... Cuando acá a la vuelta. Allá por los 80, 82, 83, ponele. Hay como un descubrimiento, ¿no? De la compañía discográfica que existía el heavy metal, ¿no? Arrancando por EMI, que edita The Number of the Beast. Lo primero que se conoció acá de Iron Maiden era The Number of the Beast. Había un programa llamado Cuero Pesado, que lo conducía un pelotudo, un garca. Y una vez en ese programa pasa un tema, vamos a escuchar un tema de Iron Maiden, Phantom in the Opera. Esto, ¿viste? Y uno, yo en mi caso, yo lo estaba escuchando y digo, esto no es Iron Maiden. ¿Quién canta? No teníamos idea, boludo. No sabíamos que había tenido otro cantante. Entonces el primer disco que se edita de Iron Maiden es The Number of the Beast. Después editan Killers. Ante el éxito. Lo que pasa es que... Y ahí se viene una camada de ediciones, y en la cual entra Picture, entra Icon, una banda... Un montón de cosas. Sí. Lo que pasa es que los 80 fue algo tan maravillosamente época de descubrimientos, porque el metal estaba explotando en todas partes del mundo, y acá no se iban a perder el negocio. Entonces acá lo que se dio fue un fenómeno especial que vino acompañado de editar por editar bandas que supuestamente para los sellos, ellos también se comieron la mague mucho que nos comíamos nosotros, y esta etapa debe ser heavy metal, esta etapa debe ser rock pesado. Y era una garompa. Y era una poronga. Bueno, entonces agarraban y editaban por editaban a ver qué pasaba. Y entre esa volteada cayó el disco de Picture, el que seguramente está diciendo vos, que se llama Eternal Dark. Sí, exactamente, estoy viendo la tapa. Que era la calaverita con los ojitos que tenía una... La verdad no sé qué hablan, yo era muy chiquito. No sí, no, ni había nacido quizás. ¿Usted en qué año nació? Otra vez, refréjemelo, a ver. 88. A ver, señor Salteño, por favor, ¿usted en qué año nació? 89. Uy, váyanse los dos al carajo. Irrespetuoso. No tenés para nada para los dos. Irrespetuoso, los dos irrespetuosos. Yo recuerdo, por eso yo recuerdo ver en las disquerías, se ponían cartones, eran las tapas, pero no era la tapa del disco, era una lámina, digamos, de cartón, que era la tapa del disco, las ponían así en la pared. Y yo me acuerdo de ver Picture, Icon, Helix, la banda canadiense. Editaban, ¿qué querés que te diga? Editaban un montón de cosas en esa época, y que la pegaba y veían a ver cómo reaccionaba el mercado. Exacto, exacto. Muchas cosas se editaron por única vez y nunca más, y otras resultaron como de compañías grandes, obviamente tenían todo el respaldo de EMI, el caso de Iron Maiden. De Iron Maiden, que el número de la bestia explotó en todas partes del mundo. Claro. Entonces fueron acá, repito, en nuestro país fueron para atrás. Entonces empezó a salir Iron Maiden, Killers. Anterior, ya que estamos cortito, si usted ya le sigue con lo de Picture. En la Argentina se había editado, por ejemplo, de Black Sabbath habían editado. Pero se había editado, de Motorhead se había editado solamente Bomber. De Judas Priest se había editado solamente Sin After Sin. ¿Sí? Cuando explota todo esto que usted está diciendo bien, editan On Parole con una tapa rara, rarísima, de Lemmy con el Rickenbacker. Y ahí sí, después editan simultáneamente, como decía Corona, Screaming for Vengeance, de Judas, y después Defender, etcétera, etcétera. Bueno, vamos, siga. Sí, lo que pasa es que se dio también con ese fenómeno de editar por editar. No estoy diciendo de repente que discos que se hayan editado antes, que pasaron sin pena ni gloria, por ejemplo, Sin After Sin es uno de ellos, que se editó acá y pasó sin pena ni gloria hasta que después se enganchó en la movida esta de... Obvio. De ponerle obvio. Cuando se editó Screaming for Vengeance, que explotó en toda parte del mundo y acá la rompió toda, después Defenders. Entonces todo el mundo iba a las bate, veías un disco nacional que decía Sin After Sin, Judas Priest. ¿Y esto qué? ¿Cuándo salió esto? Sí, boludo, estaba en la bate hace un montón y nunca claro, le diste bola. Claro. Pero ahora, como ya sabes qué cosa es Judas Priest, ahora sí le prestás más atención. ¿Sabes qué es la paradoja? ¿Sabe usted lo que es? Es la paradoja del 147 que me contaba la vez pasada. Usted se quería comprar un 147 y de repente veía un 147 por todas partes. Es más o menos lo mismo en ese sentido. Sí. Pero el tema de las bandas de los 80 era maravilloso, de descubrimiento, que habían bandas por todos lados y aparecían bandas, pero hasta abajo de las baldosas, y no sabías qué era, y no existía YouTube, o sea que o te comprabas el disco, o ibas a Centro Cultural del Disco y lo escuchabas, o tenías un amigo que se lo había comprado. Exacto. A ver qué era, o a un disquero, me lo pones por un cachito, lo picás un cachito, a ver qué es. Bueno, qué sé yo. Picture es una banda, como te dije, holandesa, volvemos. Formada en el año 79, tienen 12 discos, el último es Wings del año 2019. Pero lo que vamos a escuchar ahora es un disco del año 2009, que se llamó Old Dogs, New Tricks. ¿Todos ¿Sí? los perros? No, Old Dogs. Viejo, perro old, viejo. Te voy a pronunciar bien para que lo cases. Old Dogs. Perro viejo. Perros viejos. Perros viejos. New Tricks. No sé qué es Tricks. Nuevos perro trucos. Perro viejo, nuevo truco. Exactamente. Del año 2000, muy bien sutil. Está con Charlie López, usted está estudiando. Charlie López, un bastardo, siga. De ahí, el tema que vamos a escuchar se llama Blood Out of Stone. Yeah. porque el metal no distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class, no solamente. No. Y algo más. Of this program, listener discretion is advised. Bueno, así pasó Picture, que es un tema Blood Out Song, que viene siendo con algo así como sacar sangre de las piedras, ¿sí? O de una piedra, mejor dicho. Y ahora... Perdón. Ahora vamos con otra banda legendaria. ¿Sí? Otra banda 2, dije 2 bandas. ¿Lo dicen ahí por Twitch? Buen provecho. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luchi. Otra banda legendaria, Scorpions. Scorpions, para quien no sepa, que es una banda alemana. No me diga. Sí, le digo. Es una banda alemana de hard rock y de heavy metal. ¿Sí? Formada en Hannover en 1965. Hannover. Sí, 1965. ¿Sí? En sus inicios se llamaban The Nameless. Sin nombre. Los Sin Nombres. En español, sí señor. Luego cambiaron a The Scorpions. Y después fue solamente Scorpions. Su primera producción discográfica se llamó Lonesome Crow, el primer disco. Del año 72. Y tenía a Klaus Main en voz, Rudolf Schenker y Michael Schenker, los hermanitos Schenker. Sí, y poco tiempo después, Michael Schenker agarra y dice: me tomo el palo y me voy a tocar con UFO. Y así se fue. Bueno, después tuvieron miles de cambios de formaciones. Entró Uri John Roth y Frank Buchholz a tocar con ellos. Y más tarde, Matías Jabs. Herman Rarebe en batería. Y bueno, qué sé yo, un montón de cambios. Tienen 20 discos en su haber, 20 discos de estudio. El último es 2022, es Rock Believer. De ahí vamos a escuchar este tema. Con el señor, the best drummer of the world, Mickey D en batería. Este tema se llama Roots in My Boots. Scorpions. I walk up to the market. mi nombre es Adrián Subotovsky y le quiero mandar un saludo a todos los oyentes de No Class Metal. Tenemos rock, tenemos historias, pero No Class. Suena Fear Factory, nos va a acompañar todo el programa. Fear Factory, del álbum Obsolete de 1998. Discazo, señor. Tremendo disco. ¿Tiene un mensaje usted por ahí? Dos mensajes, no. Dos no, mensajes, no. Two messages. Two messages, sí, señor. Salió polenta con queso, dice. Buen provecho al Matt Butcher. Le falta una boloñesa, amigo, ahí, ¿eh? ¿O la tiene? No, hay un ¿hay una salsilla ahí? Bien ahí. Un estofadito, algo. Bien ahí, aguante. El otro. Escuchá este, ¿eh? Escuchate este. Escúchate. O también, escuchate este. Abrazo fuerte al trío metalero de los viernes a la noche. Los saluda el Bambi de Mercedes. ¡Va, amigo! Postdata. Chúpenme la pija a pura garganta profunda. La concha de la vaca de Milka. Ah, la mierda. Por si alguien le queda un... Es el amigo, okay. Bambi. Profunda. Y poderosa. Bueno. O sea, algún día tenés dudas, a ver que si le hackearon el teléfono, ahí te das cuenta. No, si no, ese es un auténtico. Es él. Auténtico. Bueno, a ver, ¿cómo seguimos? Ayer, hoy y siempre. Trash till death. Bueno, vamos al bloque trasero, se lo dedicamos a nuestro amigo el Bambi, querido. Amigazo, para vos, loco, este bloque. Espero que te gusten las dos bandas que vamos a escuchar. En primer término, con Claudio estábamos en Alemania. Ahora, ¿sabe dónde nos vamos? A casa. Me voy a la mierda. A casita. No, nos vamos a Dinamarca. A Alemania nos vamos a Denmark, a Dinamarca. Y vamos a escuchar una banda que se llama Impalers. Es una banda original de Dinamarca formada en el año 2007. Tiene editado 3 discos de estudio. Disco de estudio. Sí. God from the Machine es el segundo disco de estudio de la banda, publicado el 10 de abril del año 2015 por Crime Records. Soren Krawak en voz y guitarra, Thomas Carnell en guitarra, Kenneth Franzen en bajo y Rasmus Jaer en batería. El tema se llama God from Machine, el que le da nombre al disco, y la banda es Impalers. We'll be right back. Bueno, así pasó Impalers en el primer tema del bloque trayero. Vamos sin solución de continuidad, Claudio, con el segundo tema. Vamos a Estados Unidos y vamos a escuchar un trío. A Rush. ¿De quién? No, que Rush no es estadounidense, es canadiense Rush. Estamos hablando de Sadus, ¿eh? Es un trío procedente de California, formado en el año 1984. Son reconocidos por su forma de tocar extremadamente rápida. ¡Wow, Wikipedia! Las voces cercanas al death metal de su vocalista Darren Travis y por la gran técnica de su bajista Steve DiGiorgio. Steve DiGiorgio actualmente toca en Testament también, es el bajista de Testament. Tienen editados 9 discos de estudio. Out for Blood es el 5º disco de estudio de la banda. Fue lanzado el 27 de febrero del año 2006 por Mascot Records. Como dijimos antes, Darren Travis en guitarra y voz, Steve DiGiorgio en bajo y John Allen en batería. El tema que vamos a escuchar se llama In the Name of Sadus. Time this is Joey Vera from Armored Saint, and you are listening to No Class. Tenemos historias. Ahora, en No Class, entrevista No Class. Bueno, se fue el bloque taller a la mierda y ahora tenemos otro bloque. Ahora tenemos el bloque de entrevista. Hay una gente que no sé quiénes son. ¿Sospechosa? ¿Sospechosos? Alguien dejó la puerta entreabierta y se mandaron. Usted debe haber sido. Y debo haber sido yo, seguramente. Preséntense, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marcelo Vargas, cantante de Aérea. Muy bien. Claudio Ferros, guitarrista de Aérea. Máximo Nazo, el baterista de Aérea. Ah, miércoles, tenés casi toda la banda. Los del cantante me di cuenta al toque, que vos zarrón, amigo. A ver. Gracias, gracias, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí está. No, si no tiene noche el amigo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, amigo? Todo tranquilo, ¿y vos? Perfecto. Ahí está, vamos todavía. Me gusta el gorrito, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Aérea, Aérea con nosotros. Cuenten un poquito, yo estuve chusmeando la press kit. Igualmente. ¿La qué? La press kit, lo que te manda la. Hay que ayornarse. Es la gacetilla, te deja pinchar la pelota. Tienes razón. Tienes razón el señor, es una gacetilla. ¿Qué press kit? Deja no me vengan cosas raras. Perdón. Qué manera bien de puto que tú. Perdón. ¿Usted maneja redes sociales? Casi nada. Casi nada. ¿No tiene Twitter? No tengo. ¿No es Twitter? Miren, como dijo el amigo, el Twitter es un parlante de agudo. Déjese de hacer el gay, por favor. Bueno, estuve mirando la viruela, ¿no? Estuve mirando el press kit, la casetilla, obviamente, si podemos decir usted, la casetilla. Claro, ¿sí? Para algo la hicimos. Claro. Para que la lea el señor. Muy estuve bien. Chusmeando. Sí, sí, alguien la tiene que leer, escúchame. Si no, ¿para qué la hicieron? Y bueno, pero quiero que cuenten un poquito, ¿no es cierto? De cuándo arranca Aérea, cuenten un poco de historia. Bueno, dale. Aérea arrancó en el 2011 más o menos con mi idea, mi sueño de tener una banda de temas propios y que sean contestatarios, no todos, pero bueno, con historias reales del día a día, ¿viste? 2014 saqué el primer disco, se llamó Destino, que lo compuse, bueno, compuse yo, lo grabé y lo mezclé. Tenemos el estudio acá en Mataderos. Acá digo. Por acá, sí. Acá. Sí, por acá. Bueno, somos de diferentes partes. Marcelo es de. Yo soy de Lomo El Mirador, igual estamos cerca. Estamos cerca, ahí estamos cruzando cerca. La General Paz. Yo soy de la provincia. Y acá la Maxi provincia. Es de. De Villa Crespo. Exactamente. Eso es de Capital, ¿viste? Que lo dejamos casa en penitencia. Yo soy el cantante de la provincia, ¿viste? Tienen que ir a buscar uno en la provincia. ¿Vale? ¿Loma del Mirador? Loma del Mirador. Sí, señor. Matadero. Soldati somos nosotros. Somos así que estamos ahí, ¿eh? Estamos. Y el goza de Lonchan Boogie. Ah, bueno, nada, recorrimos la escena under bastante, tocamos en varios lados, teloneamos a muchas bandas conocidas hoy ya como Orcas o Conos. Y la verdad que bien. Hay que remarla en este país, hay que remarla. Así que nada, tranquilo, contento con lo que hago. Así que nada. Eso es fundamental. Vos sabés que yo recuerdo haberlos visto, si puede ser, en el Asbury hace muchísimo tiempo atrás. Sí, puede ser. Vos decís 2014, debe ser haber sido por esa época. 2015, sí, 2014, sí, sí. Por ahí. Con otra formación. Sí, sí, sí, me acuerdo. Y esto es así, ¿viste? También, bueno, la gente va cambiando. Pero bueno, cosa que pasa. Sí. No, se sostiene lo que se puede. Se sostiene lo que se puede. No, lo importante es que se sostenga. Estamos hablando de música. Estamos hablando de música. Siempre hablamos de música. Con Marcelo nos conocemos hace mucho tiempo. Arrancamos a tocar en el 2020. Algo así. 2020, sí. Ah, sí, No. Que yo entré a Aérea. No, que yo entré a Aérea antes. Yo calculo, sí, un poquito antes. Me parece. Antes, bueno, pero con él tocamos con otra formación en Cemento. El viejo y querido. El viejo querido Cemento. Siempre lo nombro porque se me pianta, viste. Me acuerdo las paredes todas firmadas adentro. ¿Te acordás los camarines, las ratas corriendo por las vigas? Sí. Increíble. Totalmente. Increíble. ¿A tu baterista se lo contaste? ¿Cómo era ese? No, entonces ya está asombrándose. No, en serio, en los camarines. Él es Maxi, nuestro baterista. Por las vigas corrían las ratas. Nosotros hacíamos apuestas. Decíamos, ¿cuál gana? ¿Esa o la? Posta, sí, ¿eh? Sí, sí. Posta. Y bueno, Maxi entró hace 3 meses. Más o menos, sí. Exactamente. Todo bueno, o sea, empezaron mandando avisos por Facebook. Y bueno, yo en ese momento no tenía Facebook. Y es un pibe joven, ¿viste? Pibe joven y no tenía Facebook. No, pero banda y republicar cosas. Y bueno, entonces apareció mi viejo, que mi viejo sí usa Facebook y lo usa mucho. Es más, le mandamos un saludo, que está con la banda de ahí de Super Europa. Claro que sí, obvio. Y bueno, entonces él les mandó un mensaje, dice que tiene un baterista para recomendarle. Recomendado, ¿viste? Yo no sabía que era el viejo. Yo no sé lo que hablaron ustedes dos igual, pero bueno, me lo contó. Me dice, fíjate que está equipado, llamalo, listo. Audición. Ahí está, audición, perfecto. Corta. O sea, no me interesa si tiene 20, no, 30, obvio. 19, no me interesa, porque puede ser de mente cerrada con 19 y de mente cerrada con 50, o sea, me crucé en... Condición fundamental, que pila. Pila. Porque esto eso no también, es eso la edad no tiene nada que ver, puede tener pila a los 20 años y un boludo de 60... Decímelo a mí, por mí lo decís. Va a laburar bien, ensaya, tocamos, se va a laburar sin dormir. Por mí me lo decís. O sea... Por eso la voz que tiene. Bueno, y entonces, él me mandó mensaje a mí, dijo que estaban buscando baterista, que era lo que estaban buscando, y después, bueno, yo también le dije que estaba buscando uno, y nos empezamos a hablar de lo que nos gusta a cada uno, los gustos, cuántos son en la banda, qué tocan, así más o menos yo también tengo una idea de lo que me voy a encontrar en una banda. Contame, ¿qué música te gusta? ¿Qué bandas te gustan? Yo soy muy metalero, me gusta mucho. ¿Bárbaro? Escucho Metallica, uh-huh. Escucho Guns N' Roses, escucho algo de Black Sabbath, escucho... No, algo no, tenés que escuchar mucho. Green Day. Escucho Green Day, escucho... Está bien, hay que ver, está perfecto. Está perfecto. Escucho muchas cosas, Bon Jovi también. Ahí no, ahí la patinaste. Ahí no, la fuiste al carajo. Afuera. ¿Por qué no me preguntás a mí lo que escucho? Allá afuera tengo miedo. A ver, la banda aérea de este momento... ¿Eh? Sí. Pero lo voy a hacer participar. Esto es para vos, para que opinás. Y para vos también, que te prendiste hace un rato. Para vos ¿De qué año sos vos? ¿Qué año naciste? 2005 yo. Tomá, por el orto. Tomé, y vos también, Luis. No, ahí tienen. Por el orto. Ahí tienen. ¿De qué año? Repetíselo, que les duela. Repetíselo. ¿De qué año naciste? ¿De qué año naciste? 2005. Ahí tenés, tomá. Esa es una joda de ellos. No tiene vergüenza este muchacho. No, ¿cómo va a haber nacido en 2005? No, te joder. No, te explico, nos refriega, nació en el 88, ¿viste? Ah, bueno. Bueno, nada, la cosa que no se achicó, él vino, hizo la prueba, bien. Y acá estamos, bien. O sea, claro. Y bueno, bien, todo este tiempo estuvimos tocando varios lugares, tocamos en el Cosquín Rock también, en 2016, por ahí más o menos haciendo memoria. Lewis, Orcas, O'Connor, teloneamos a The Winner y Dog hace Winner poquito Dog, sí. En el Teatro de Flores. Explotadísimo, terrible. El Teatro de Flores es maravilloso para tocar. Sí, estuvo buenísimo. Hermoso. Suena lindo, la gente la tenés ahí cerca. Es maravilloso. Y la verdad que contento porque, bueno, Marcelo estuvo ahí al frente. La gente respondió bien, siendo que estás teloneando a una banda que estás no te tocando temas tuyos. Sí. Eso es lo complicado, sí, entre sí. Comillas, ¿no? Esa es la prueba de fuego. Sí. Nosotros, ya te digo, no eran temas nuevos, el tipo no conocían los temas nuestros, no conocían. Van a ver a otra banda. Van a ver otra banda y era como un peludo regalo, ¿viste? Pero la verdad que la gente respondió re bien, les gustó los temas. Cuando te terminan aplaudiendo, todo bien. Yo agitaba y la gente me respondía, así que... Es que si las bandas suena, chao, ya está. Aparte lo loco es como llegamos ahí a tocar con ellos. O sea, teníamos el contacto. La productora mandase material como cualquier otra mandamos banda. Material, lo vio el productor de ellos. Mandaron allá y lo vieron ellos. Y ellos dijeron sí, que toque esta banda. Yo creo que es, como decís vos, la prueba de fuego, pero también la gente tiene que, si la propuesta no es muy diferente y vos le estás devolviendo a la gente algo que decente, que hecho con respeto y con calidad. Claro, es como... Yo creo que la gente te tiene que responder de alguna manera. Perdón. Y aunque la propuesta sea diferente, si lo que vos estás haciendo suena... No quiero legítima, usar la palabra profesional es porque es no, fea. No, no, pero si es legítima. Auténtica. Si es auténtico. Auténtica. O sea, yo así como voy y vengo acá, me subo a tocar el escenario y me cruzo la... Y lo mismo, y ando en la vida así, no. Exacto. Es que me disfrazo. Genial. Para ir a ningún lado. Genial. Entonces, y Marcelo también es un rockero de vieja cepa. Genial. Estamos entonces, insistiendo mucho en el asunto de la edad. No hace nada, subimos ahí. Voy a eso, además de eso, lo que vos decís, está bien lo que vos decís, acotás, Willy, pero a veces no pasa eso. A veces, por yo más. Yo te digo porque lo viví en carne propia. y no teníamos tocar nada que ver con lo que... No, no, y bueno, yo te estoy planteando otra cosa, no te estoy planteando eso. Vos estás planteando ese el escenario diferente. Pero nada que ver. Una banda, la tuya era una banda trash, te lo venían un video como Irm Grimaster. No tiene nada que ver. Nada que ver. Bueno, ahí la gente se pudo haber puesto de culo. Y nos pasó. Y no pasó. No enloquecieron, pero no, respetaron. No, porque no conocen tu tema. Entonces vos no podés esperar que se pongan a hacer vuelta a carnero. Claro, yo pensé que nos iban a revolear con las sillas, porque había sillas, viste, abajo. Mira, yo recuerdo cuando vino Pantera en Parque Sarmiento. Fui a ver, sí, señor. Tocó Tintoreros. Sí, señor. Pobres, lo escupieron tanto a Chino Takara. Y bueno, toda la banda. No terminaron de tocar, se fueron enojados, se le tiraron de todo. Y no dejaron terminar de tocar. Se deja lo que toque. Si no te gusta, ándate para el fondo. Sí, no lo de bola. Si por más, igual para qué. O sea, pero bueno, viste, también otra época. Por ahora está un poco más abierto. Sí. Antes se peleaba el punk con el heavy. No se podía, ¿te acordás? Lo pasaba en la puerta de cemento, se agarraban a piña. Que pasaban, se juntaban, se aliaban los skinker con los punk para pelearse con los heavy. Y ahora somos amigos, decían. Y muleta con un ejército detrás y vamos a buscar a los skin. No, espectacular. Eso es lo bueno ahora, que bueno, la música se abrió, se modernizó. Está bien también. Sí, claro que y el rock bien. No va a morir, como dijo Ozzy. O sea, acá tenés la prueba, mirá, ¿entendés? Mi hijo tiene 14 y va y pone mis cassettes de AC/DC, de Acid, de Slepar. Le gustó, fuimos a ver a cuando vinieron acá, a Motley Crue. Y creo que depende de nosotros mantener vivo total eso. Y absoluto. Si el rock no busca ser re popular, salir todo el día en la tele. No, nunca fue eso. Si fuese eso, yo creo que no me gustaría. No. Estamos de acuerdo. Tanto. Estamos de acuerdo. Un poco hay que vivir, pero no tanto. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Vi en el press kit. Oh, no, te la vengo. Decirlo bien. Eso es lo que pasa. Me costó sacar. Estuve todo el día con eso. No me haga pasar un mal momento. Diga gacetilla, déjese joder. Vi dos productions. Diga. Poronganch, ¿qué vio Poronganch? Vi dos discos, no sé cuánto consta los discos de sí. La discografía. Me olvidé de nombrar otro, claro. En el 2022, creo, saqué Si No Es Uno Es Otro. Sí. El segundo disco. Hasta ahí llegué. Si No Es Uno Es Otro. Y el tercero, vos vas a ver un tercero que en realidad es el primero reeditado y regrabado con la voz del amigo. Ah, ahí está. Para hacértela clara, mirá. El primero se llama Destino, con el cantante anterior. Después salió el disco que hicimos, con el primero que hicimos con nosotros, conmigo, que se llama Si No Es Uno Es Otro. Y ahora volví a grabar el primero, que se llama Destino, pero con la reedición remasterizada, cantó por mí. ¿Solo vos? ¿Solo la voz? No, grabé las guitarras. Okay, sí, elaboró un montón de cosas. También, sí, le pasó mucho tiempo y tenía ganas de mejorarlo. Ayornarlo un poco, claro. ¿Y el batero nuevo participa? No, él todavía no, pero ahora estamos grabando lo que sería el tercer disco de estudio, que ahora, en la prueba, ahora te cuento, tenemos una fecha próxima, vamos a presentar dos temas nuevos, adelanto ahí en vivo. Bien. Y bueno, ya las próximas grabaciones entrarán. Y la próxima ya entra, obviamente. Estamos ensayando a full, transpirando la camiseta. La estamos haciendo transpirar, muchachos. O sea, qué jovencito que toque, loco. Clic a full, ¿eh? Clic. Mirá lo que te dicen. Yo ni le dije, no le mandé mensaje. Es la mejor manera. No tiene problema. No tiene ningún problema. Y él toca con clic. Y no hay ningún tabú ni nada, o sea. Por favor, ¿no? Se graba con clic la batería, porque después. No hay discusión de nadie, que vos estás atrasado, que vos estás. No, ahí está, ese es el. No, la verdad que lo agarró enseguida el clic. Él había tenido la tiene profesor, que había grabado, está pero... estudiando también, eso es lo bueno. Es que los pibes estudian ahora, sí. Nosotros aprendimos la calle, ellos estudian. Sí. Yo después nos profesionamos. Después fui a estudiar un poco con el profesor, después me agarró de vuelta a la calle. Sí. Claro, pero bueno, esto es así. Y nada, todos en y ahora algún momento estudiamos acá. Un poco. Sí, no, si no te quedaste ahí estancado y no avanzás. más vale. No, por eso es aérea, es un poco es abierto. Aérea, vos me preguntás, ¿qué es aérea? Aérea es rock, metal alternativo. Hay bases que son más rockeras, hay otras bases que son más pesadas, más metaleras, y otras son canciones, básicamente son canciones pesadas. ¿Y dónde entraría el rótulo alternativo? Y el alternativo sería lo que une la pasta, ¿viste? Sería lo que... Es como... Con el agua. Es como la parte... Pará. Un poeta. Muy buena definición. Un poeta. Gracias, che. ¿Usted se encarga de las letras? No, vos sabés que en esta banda yo soy compositor también, pero bueno, en esta banda casi todos los temas venían laburando con él. Hay un trompa en esta banda. Hay un trompa. Que viene y le dice, esto es así, tóquenlo así. No, o, no o permite que alguien meta mano. Sí, olvídate. Si tiene para sumar, que sume. Si no, que no ponga el palo en la rueda. ¡No, es un hijo de puta! ¡Un dictador! No, no. No, no. Si venís a sumar lo que vos quieras, ojalá que vengan todos y hagan todo. Y yo, ¿sabes qué? La del rockstar. Me siento así en el sillón. Tranquilo, vos. Tranquilo y toco y puedo tranquilo. Yo te voy a decir cuál es mi definición. Ahí va. Yo soy el cantante, te voy a decir con una definición. Yo soy un tipo que me gusta mucho el tango, la música clásica. Hay veces que la banda tiene que tener un director. El señor es el director, la banda suena bien, tiene un director, déjalo así. Yo tengo un amigo. Está un Darienzo, viste, que tiene que dirigir a veces. Yo tengo un amigo que dice que la democracia en la banda no sirve. No, no sé si sirven, depende de qué banda, pero me parece que si hay, está bueno si hay un director o alguien que digamos va para ese lado, perfecto. A ver si coincidís conmigo. Decime. No. Habla con el trompa. No, para. Me quiere dirigir la... Vos componés. Sí, arreglos todo, armonías todo. Bueno, hasta ahí estamos. Yo con lo único que no me meto es con el baterista. Pero si se me va de mambo, digo, no es por ahí, vamos por otro lado. Claro. Pero yo, porque uno ya tiene concebido. La música ya te pide lo que necesita. Ahí estamos. El tema te lo va a pedir. Vamos a un ejemplo así bien esquemático. Uno puede meter un doble bombo en un lento donde justo está haciendo una parte que me estoy muriendo y desangrándome por vos. Tomala adentro. No, bueno, pero eso ya me parece ya por eso un momento de un poco criterio. Criterio es criterio, ya es otra cosa, es criterio. Cuando vos, nos pasa con él que hace rato que tocábamos y me parece a mí que cuando vos vas... Si no lo conocés al tipo, bueno, como a él no pasó, no lo conocíamos, vino, probó, zapó, le dije a él dale tiempo, me parece que lo saca, pum, fue para adelante. Después tenés otro tipo que ya viene con una maña y es más difícil. Claro. Después tenés otra cosa también, puede venir un tipo, pará. No, también puede venir otra cosa, como vos decís, por ahí tenés un músico que no tiene criterio. ¿Me entendés? Porque, a ver, si yo te estoy tocando una chacaré, vos me tocás una cumbia, no vamos a ponernos de acuerdo. ¿Me entendés? Pero eso ya es criterio de músico. El músico no tiene criterio. O sea, vos decís, mirá, estoy tocando esto y no va eso. Te das cuenta no, que no va. Yo quiero hacer el arreglo, pero no va. No va. Yo me toco una chacarera y él viene y me toca una cumbia y le meto 3 tiros. Claro. La música tiene que tener concepto. Si no tenemos concepto, más vale, estamos en el horno. Igual aérea se trata de que, o sea, si tengo ganas de hacer un tema lento y él le gusta y él se siente de cantarlo y. Perfecto, si no se siente cómodo, ¿no? Porque yo no quiero que ni que ningún músico que está en la banda se sienta incómodo. Cada uno no es un tirano. O sea, no, obvio, para nada. Obvio. Si todo cada uno sabe qué hacer y cómo hacerlo, ya está, no es necesario decirte nada. Mejor, es un alivio. No hace falta decirte después nada, está, es un alivio. O sea, después hay otra cosa. Yo con Marce tenemos buena química, nos sentamos, cual virome, un traguito, un aperitivo, ahí empezamos a escribir. Una agüita mineral, sí, una claro. Un mineral para la garganta, tranqui. Un pineral. Es bueno. Viste cómo se entendía el chiste, bueno, ¿no? Es bueno. Que quiere decir que es un viejo como yo. Sí, obvio. Y bueno, nada, le buscamos la vuelta, qué sé yo, che, y esto, y bueno, y a ver, y no me convence. Bueno, déjalo ahí cada vez que se madure, que se mare. Después hay otra cosa. Ya me lo han preguntado algunas veces, si cómo me siento cantando algunas letras que no, yo siempre escribí yo. Claro. Siempre canté yo. Ahora canto canciones, muchas cosas que escribe él. Ahí está el cantante, el oficio cantante y la interpretación. Ahí está, tenés que interpretarlo. Ahí está, ahí viene la interpretación. Sí, ¿cuánto hace que cantás? ¿Yo? Y no me digas de toda la no, vida. No, 40 años. 40 años en bandas, Yo tengo 56, voy a cumplir ahora 55, casi a los 15 empecé a tocar con la primera banda. Empecé cantando. Después canté mucho tiempo. ¿Siempre metal o...? No, canté muchas cosas, porque a mí me interesa, estudié 10 años de técnica vocal. Me gusta la música clásica, me gusta el tango. Tenés voz para tango, sí. Las bandas que tuve generalmente iban desde rock and roll a hard rock, un poco de blues. He cantado funk. He grabado un disco que me encantaría tenerlo, que no lo tengo. Que un loco fumón amigo mío que venía de Europa, cuando no existía el reggae acá, me dijo: lo que va a pegar es el reggae, loco. Le gané, ah, ¿qué le va a escuchar acá? Y me vino y me dijo: vení a grabar un disco, no tengo cantante, no existía el autotune, ¿viste? Claro. Y me dice: sos el único que conozco que afina. Vení. Y grabé todo un disco de reggae sin conocer el reggae. Me pasé una semana escuchándolo, saqué el estilo, fuimos, lo grabé y lo grabé. Y no lo tengo. O sea, no lo tengo. Pero a esto me refiero, o sea, a mí me interesa la música, y me interesa aprender y obvio. Tocar. Y, pero sí, tuve como 14, 15 bandas hasta ahora. Mierda. ¿Qué lo parió? Pregunto. Sí. Como compositor, ¿te cuesta mucho cerrar los temas? ¿O sos un tipo que empieza a hacer un tema, sí? Más o menos lo arma. Sí. Y tarda un montón porque lo va modificando todo el tiempo. Es una contra tener el estudio en el fondo de tu casa, lo cual son las 5 de la mañana y decís, ¿qué hago acá? Me tengo que ir a dormir. Uy, oh, a ver, y el otro día prendes todo y decís, ¿para qué toqué todo? Lo arruiné todo. O sea, viste, son 4 horas nada más que puedes tener que estar. Pues, sí, después te quemás. Llega un momento que digo, ya está, le di un final. No, acá podrías hacer. No, ya está. Ya está bien el tema, es suficiente, porque no, ya no le puedo meter más nada. Y pero con el paso de los días o de la semana, no decís, no, mira. Voy a cambiarlo el ritmo. Sí, después de grabarlo me ha pasado después de tocarlo y lo empiezo a cambiar tocándolo en vivo, que me pasó con el primer disco, por eso quise volver a grabarlo. Porque claro, cuando lo compuse y hicimos, fue un momento, pum, salió así. Y salió, viste, digo, algunas cosas las podría hacer mejor. Otras cosas, aparte con la voz de él, mejoró, yo metí coros también. Entonces se enriqueció. Entonces me dio incentivo. Es otro material. Fue otra cosa. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Trajo un mejor cantante ahora, viste. Seguramente. El tema, vos dijiste algo que es así, preciso. El disco que uno graba, la foto del momento. Es un retrato del momento. Después lo podés hacer mejor. Claro, pero claro. Era lo que hiciste en el momento era lo mejor que podías hacer. No me iba a frenar, iba a ser feliz haciéndolo. Exacto. Por cosa otra no iba a dejarlo hacer. Le quiero preguntar al joven. Al novel baterista. De las inferiores, lo vamos a subir a jugar. ¿Cómo te sentís vos tocando con Aérea? Con los viejos, decíle. No, a ver, yo estoy bastante acostumbrado porque yo he tenido muchas bandas y bueno, hoy en día es difícil encontrar a gente de mi edad que tenga lo mismo gusto que yo. Así que, bueno. Eso es verdad. Igual, claro, a ver. Claro. El señor que toca la batería ahora con nosotros, hace años que toca la batería, no es que toca. Me está sorprendiendo, claro, con lo que dice. ¿Cuánto hace que tocas? Toco desde los 7-8 años. Ah, la pelotita. Claro. Yo te digo que hemos descubierto un muchacho que cuando lo veas. Tenía una banda en el jardín, ¿viste? Era el batero. No, yo, a ver, en un momento agarraba y le pegaba a todo. Yo tenía unas latitas, tenía. Cualquier cosa que agarraba de la cocina que encontraba, que yo escuchaba, le pegaba cada cosa y yo decía, ah, esto puede funcionar el tambor, esto puede funcionar el hi-hat, hasta la pared usaba, la pared la tengo toda llena de y la cacerola toda abollada, ¿no? ¿Nombrá? Se está acordando ahora de las cacerolas. Un baterista, sí, un baterista, sí, un baterista en quien vos te hayas fijado y decías, yo quiero ser como ese. O que te guste el que guste, claro. Y yo, aunque no sea el mejor baterista, a vos. A mí me gusta mucho Lars Ulrich. Ah, ya sabía que iba a decir. Porque soy muy fanático de Metallica y el chabón, lo que no es que es el mejor baterista, sino también le pone el onda. Y yo también, bueno, a mí me gusta meterle onda y transmitir a la gente. Y los contratiempos de Ulrich y cuando tiene que ir a tierra, va aire. No le doy mucha pelota. No dale bola a eso. O sea, le doy bola, sí, pero bueno, por así, porque me gusta, por la onda que le pone, yo te digo a Lars. Si te digo a otro, técnicamente, no sé, te digo Thomas Lang o Joy Jordison. Listo. Y seguí nombrando Scott Travis, claro. No, está bien, me gusta. Soy, sabes, Joy Jordison. Fui a buscar ese tipo de respuesta. Está pero bien. Ese es un fenómeno. Y bueno, ahora lo tienen que ver el 12 de septiembre. ¿En dónde? Contame. 12 de septiembre en la Cuadra Bar. Ramos Mejía. En Ramos Mejía, en el bar de... Gordo Mesa. De Gordo Walter. Sí, Walter Mesa, vamos a tocar con Alejo León. y con Indios. Así la que fecha de Indios, cierra Indios. Cierra Indios, abrimos nosotros, así que vengan temprano. Ah, y Alejo era el guitarrista de Iori. Sí, Alejo era el guitarrista de Iori. Exactamente. Qué linda fecha. Sí, ahí vamos a mostrar dos temas nuevos y acá el debut del amigo Max. Vamos, con todo, amigo, con tutti, a romper todo. Ya está. Hablando un poco de los temas. Dale. Salió, no dijo nada. ¿Yo te explico? Tiemblen. Hagan bien en temblar. Escuchando. Mirá, el más chico boludeando jugando con los jueguitos, pero no, yo estoy escuchando prestando atención a el todo. Más chico te mira de reojo diciendo, ¿qué querés? Yo nací en el 2005, papá. Mirá, tírasela. Este me hace lo mismo a mí. No viene a negar el guacho con la edad. Bueno, vamos a hablar un poquito de los temas. ¿En qué se basan para escribir? ¿Qué es lo que piensan transmitir cuando escriben una canción? Viste que antes te dije que mi sueño era una banda con historias cotidianas. O sea, no me la paso quejándome. Ahora vamos a presentar, te voy a tirar una primicia. El tema nuevo se llama Almas Gemelas. Es una canción que me la escribió un amigo que tocamos, el guitarrista de Ave Fénix. Ahí nos conocimos. Heavy Metal, ahí nos conocimos con Marcelo, Heavy Metal. Ahí nos conocimos. Hicimos nada, una amistad muy grande y él me escribió la letra y yo hice la canción ahora y con Marcelo la hicimos. Y nada, y habla de la amistad. Yo creo que habla de la amistad. Yo creo otro que habla de política, otro habla de... Algunas son muy abiertas y la puedes interpretar donde vos quieras. Discúlpeme, licenciado. Bonito. Yo creo que en Aérea tiene diferentes... podés tocar diferentes, lo veo yo como intérprete, ¿no? Diferentes puntos, como dice el social o de historia, lo que sea, pero siempre tiene como un mensaje positivo. No, está todo mal, ¿viste? Sí, está todo mal, pero vamos a hacer algo. Vamos a levantar la mano, ¿viste? No te calles. Esa onda me parece a mí. ¿No? ¿O me equivoco? Está perfecto. Sí, bueno, Marcelo, no es que solo intérprete, compuso un par de letras del tema. O sea, de a poquito me voy metiendo, ¿viste? Pero bueno, la idea es esa. El problema siempre va a haber problemas, gente de mierda y todo. Pero hay que poder darle para. Y no lo vamos a cambiar con la música. No lo vamos a cambiar, pero depende de vos, ¿viste? Ponerle onda y bueno, nada. Como pero está bueno. No me rompo la cabeza tampoco y decir, ahora tengo que hacer un tema porque vi eso en la tele. No, ¿viste? Pero está bueno, entre comillas, rebelarse ante cierta mierda. No, obvio. Yo no me voy a callar. Pero o como sea, te digo, siempre con un mensaje menos positivo. Menos contra el sistema de mierda, o sea, todo, ¿no? Sin obviamente. Escuchar mis letras. No vamos a cambiar nada, pero... No, pero tampoco me voy a callar y si desperté a uno y otro dijo, ahí es verdad, loco. Sí, mirá lo que estás diciendo ahí en esto. Claro, ya no digas no. Hay un tema que dice, ya no digas no, solo échate a andar. ¿Viste? O sea, ¿te vas a tirar para atrás? Fuiste. Lindo lo que me dicen, me encanta. Gracias. Me dan más ganas de escuchar el adelanto que trajeron. Y bueno, vamos a escucharlo. Ándale. Preséntelo. ¿El tema ahora? Sí, dele. No quiero ser igual a vos, dedicado a toda esa gente que no queremos tener al lado. Alias políticos y demás. Y demás gente. ¡Mardas! We'll be right back. Así pasó Aérea y su tema. No quiero ser igual a vos, pretendo ser mucho mejor. Eso, ahí vamos. Esa es la segunda parte. Suena. Quiero escuchar. Suena. Chivos. Ya te digo, me gustó que la joya, el Nobel integrante, tiene la camiseta puesta, olvidate, literalmente. Exactamente. ¿Cómo sí, debe señor, ser? ¿Cómo debe ser? Sí, señor. ¿Qué le tiene? Literalmente. Muy bien. Así es. Bueno. Chivos, fechas, redes, bueno, todo. Bueno, primero tengamos. Alejo León y Dios. Ahí vénganse temprano. Porque vengan temprano, 21 horas puertas, así que media hora estamos subiendo nosotros. Como vengo diciendo, hace ¿cuántos años hace que estamos? 9 años, décima temporada. Vayan temprano, háganle el aguante a las bandas argentinas, la reputísima madre de él. ¿Cómo consigo la entrada por ahí? Bueno, o en Puerto se pueden comunicar en nuestras redes, Aérea Banda, o en Instagram, Facebook también. O sea, el que busque ahora en la red está todo ahí. Me mandan mensaje privado. Y bueno, tenemos entradas para ahí. También tenemos otra fecha también, que si te la tiramos. Sí, sí. El 31 de octubre vamos a tocar en el Teatrito junto a Warpick. La banda de Rowek. Y Berdichevsky. Es un tributo a Black Sabbath. Es un festival. Así que está bueno, está bueno. El Teatrito suena de 10. Está bueno que ellos hagan ese tributo porque en 2018 armaron esa banda. Sí, hace rato que vienen haciendo eso. Media hora. Aparte de su festival, va a haber un par de bandas, así que... Ahí tenemos temprano. Entradas también, se pueden comunicar con nosotros. Si querés, tenemos, a ver, ponele. Entren a nuestro YouTube de Aérea Banda y nos dicen cómo se llama el único acústico que hay subido ahí. Y se ganan una entrada. Ahí está. Mira qué tal. Y vas, así de una. Muy bien, me gusta. Una más que quería saber. ¿Material de ustedes se consigue físico? Material físico, el primero sí, Destino sí, está ahora ya no hace mucho tiempo, pero no, está virtual en Spotify, ahí Amazon, está. iTunes y bueno, todo eso. Pongo Aérea, sale. A nombrarlo al bajista, que ni lo nombramos hoy. A Leonardo Pérez, sí, que es el bajista. Lo dejamos en casa, Leo. Claro, bueno, mira, trajeron el cantante, el guitarrista, el batero, falta el bajista. No puedo venir. Bueno, cosa que pasa. Aviso, claro. No pasa nada. Bueno, gente, che, primero y principal, toda la mierda para el viernes que viene. Toda. Y gracias por haber venido, por acercarse favor. Hasta acá y compartimos un buen momento. Siempre, loco. Nosotros somos una banda under que la remamos. Ustedes una radio y la banda necesita de la radio necesita de la. Así que, ¿cómo no vamos a venir? Venimos todas las veces que hace la falta. Cuando inviten, venimos. Espectacular que haya alguien que cuando tenga una vez porque me comí cada garrón. Sí, no, y sí, pero es posta, con Marcelo vamos. Sí, vamos a todos lados, no tenemos problema. Estaba justo por hacer lo mismo que pensaba Claudio. Cuando tengan el material físico, vengan, tienen las puertas más que abiertas para agarrar. Y charlar un poquito. Tenés mi celu, vos me decís, Claudio, tengo esto. Te mandamos un saludo a Carolina Tejeda, que ella siempre nos hace el aguante con la prensa. Otra, podemos proponerle. Ya estuvimos en esta radio, en otro programa, hicimos un acústico. Si querés, venimos a hacer un acústico con el señor. Yo detesto los. Pero yo no. Bueno, muchachos, sin más, ustedes están invitadísimos, ya lo saben. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a un tema y. Gracias. Last hope in the Street. Are you gonna be the next Godiva? Can't get up, can't get over it. Won't let up, won't let go of it. Can't choose when you're gonna lose. So leave town or you're heading for a showdown. Abandon your instinct. It only tries to insulate. No passion, no limits. You'll only hyperventilate. You live down. Hola amigos, acá Gustavo Robe, le quiero mandar un saludo y un aguante muy grande a todos los que hacen y a todos los que escuchan No Class. Ahí te quedás. Bueno, mientras suena Fear Factory de fondo, lo que escuchamos era gracias a los chicos de Aérea, que pasaron por acá por No Class. Un beso grande para Caro Tejeda, que nos facilitó la nota con ellos. Bueno, lo que escuchábamos recién era Threshold. Threshold es una banda de metal progresivo. Sigo con el desafío. La invitación que me hizo Luchi, nuestra oyente, nuestra fiel oyente, para pasar metal progresivo. Así que todos los viernes estoy poniendo un tema de metal progresivo. Hoy le tocó el turno a estos muchachos de Threshold, que es una banda de origen inglés formada en la ciudad de Surrey a final de 1988, liderada por el guitarrista Carl Groom. A mí me llamó mucho la atención esta banda, y vas a decir por qué. Más allá de su música, me gustó mucho este disco en particular, que es el disco del 2022, Dividing Lines. Sí, y me impactó muchísimo el cantante, que se llama Glyn Morgan. Te decía, esta banda se formó en el 88, liderada por el guitarrista Carl Groom. Tuvo varios cambios de formación, durante su carrera. Y este muchacho, Carl Groom, es el único miembro fundador, es el único que sigue activo en la banda. Tienen 12 discos. En noviembre del 2022 sacaron su disco, que se llamó Dividing Lines, que es su 12º disco de estudio a través del sello Nuclear Blast. El tema que escuchábamos se llamaba Haunted. La verdad me llamó mucho la atención el cantante y lo quería destacar. Bueno, tengo algunos mensajes mientras tanto. Tengo mensajes de Fafo, qué grande Fafo. Fafo siempre se ha convertido en nuestro fiel oyente. Y Fafo nos pone, mirá, nos aclara lo de Picture en el Centro Cultural Bula el 30 de noviembre. Sí, Fafo, lo tengo en mi agenda, pero todavía no lo pasé porque es noviembre. Estamos en septiembre recién, pero sí, no tenía presente la fecha ni dónde, pero bueno. Grande Scorpions pone, y grande el terceto metálico, saludos, y nos manda la fecha, el afiche, el flyer de Warpix junto a Aérea, Aérea Portraits y Magra, ¿sí? En el teatrito, la fecha del 31 del 10. Y bueno, nos manda otra. Entre ellos, gran banda, ¿cómo suena? Dice, sí, la verdad que sí. ¿Qué más tengo por acá? Espera que sigo mirando. Ah, esta ya la dije. Tengo también un mensaje. Tengo también un mensaje de Bagnis. Santiago, querido amigo. Aguante el gran Mickey D. Eso viene a colación del tema de Scorpions que habíamos puesto. Bueno, la verdad que sí, un aguante grande para vos, Santiago. ¿Le gusta mi querido Santiago? Usted sabe que, Claudio, usted sabe, y Luisito, Gonzalo está en el bathroom en este momento, sí. Lemmy, cuando presentaba la banda, decía, The Best Drummer of the World, Mickey D. Bueno, The Best Drummer of the World para mí es Mickey D y es Santiago. Y él lo sabe, y no es una chupada de orto ni nada por el estilo. Es el mejor baterista con el que yo he tocado y tocaré. No, hay uno también que dice que es el mejor. No, pero no, déjelo ahí. Oh. Bueno, ¿seguimos con el programa? A ver, siga. Si se anima. A ver, salte. ¿Qué viene? Ahora, en No Class, el sabor de lo extremo. Lo voy arrimando, al muchacho que grabó el... Y le dedicamos este bloque a Carlito del Parque, claro. Carlito del Parque. Bueno, vamos a escuchar dos banditas de extremo. La primera, esta es la rutina, señor. ¿Qué me da? Yo miro la rutina y no miro lo que tengo que decir. Acá tengo mi machetito. La primera es una banda, se llama Paganizer. Paganizer es una banda sueca de death metal formada en el año 1998 en la ciudad de Västervik. Tiene editado 13 discos estudios. Mire, usted no la conoce ni la madre a estos muchachos, Paganizer. Sí, algunos los conocemos. Flesh Requiem es el 13º disco de estudio de la banda y fue editado el 1 de noviembre del 2024 por Transcending Obscurity Records. Roger Roga Johansson, y si es sueco se tenía que llamar Johansson, en voz y guitarra. Getil Lindhout, ese Jolin Lindhout en guitarra. Matías Febig en batería y Martin Klassen en bajo. El tema se llama Life of the Kai y la banda es Paganizer. We'll be right back. ¿Cómo andan todos? Acá Javier Canoio Compiano, cantante de Plan 4. Le quiero mandar un gran abrazo a todos los muchachos que hacen No Clash. Aguante Lemmy, aguante Motorhead, siempre. Claro que sí, Canario, aguante Lemmy, aguante Motorhead, siempre. Bueno, seguimos con el bloque extremo. Así pasó Paganizer con su tema Life of Decay. Ahora vamos a escuchar una banda, como antes Claudio, que se fue a los Países Bajos. Holanda, vamos, nosotros somos de vieja escuela, ¿no? Holanda. Vamos a escuchar una banda que viene dentro de poquito. ¿Eh? ¿La semana que viene? La semana que viene, el jueves que viene. Estamos hablando de Pestilence, ¿sí? Es una banda fundada en el año 1986 en Schede, Países Bajos, Holanda. Lanzaron 4 discos antes de separarse en el 94 y volvieron a reunirse en el 2008. Tras su regreso, han editado 5 álbumes de estudio. Testimony of the Ancient es el tercer disco de la banda lanzado en 1991 por Roadrunner Records. Producido, grabado y mezclado por el gran Scott Burns. Ah, un grosso. Un grosso de este palo. Patrick Mameli en guitarra y voz. Patrick Utterbeck en guitarra. Tony Choi en bajo. Y Marco Fodis en batería. Son Pestilence en este álbum. El tema que vamos a escuchar es The Secrecies of Horror Pestilence. We'll be right back. brothers and sisters of true metal. This is David Shred Demon Shankle, formerly a Manowar of the mighty Feanor, and you are listening to No Class Radio Center. You fucking true heavy metal. Now get strong and hail! Hello, brothers and sisters, fucking true heavy metal. La vida humana. O sea, digo. ¿Viste? ¿Cómo estaba ese muchacho? ¿Cómo estaba ese muchacho? Estaba más duro que... que sándwich de tortuga. Totalmente. Bueno, así pasó el bloque extremo con Paganizer y Pestilent, dos bandas. No. Si lo va a decir, dígalo bien. ¿Qué bloque pasó? El sabor de lo extremo. Y ahora nos vamos. No, todavía no. No puede ir sin antes escuchar este mensaje. A ver, dele. Dice, a colación de Mickey D, ¿no? Mickey D de Fafo, mensaje sí, de Fafo. Sí, amigo, Fafo querido. De hecho, para darte un abrazo gigante. Fuertísimo. Gigantesco, Fafo. Mickey D, gran baterista. En todas las bandas que estuvo le dio su personalidad. Totalmente de acuerdo. Un desperdicio que esté tocando un Scorpion, a mi gusto. Y Santiago Bagnis es the best drummer of the world. Le sigo chupando el orto a mi amigo, dele. Y yo tengo un mensaje para vos. Para Willy. Willy, ¿para mí? Para vos. No, para Claudio. Ah, para mí no, obvio. A ver. Acá a ver. En Twitch, Luchi dice, grande Brancati. Bueno, sí, es grande. Tiene muchos años, es grande. Es grande, es un viejardo, gracias. es un jovaina, es un jovaina. A mí mi abuelo me contó. No es del 88 como yo, es grande. No, olvídese. Y siempre, viste, hoy vino uno más chico que vos. ¿Viste? Así pero, te quería enganchar. Pero a mí no me molesta. Así te quería enganchar. Vino no uno más chico que vos. ¿Y? A mí no me molesta, te molesta más y a y más chico que, a mí. Que vos también, mirá, que está, se esconde atrás del vidrio. No dijo nada, que ahí está. Bueno, ¿sabes qué? Basta de hablar de viejo. Basta de hablar boludeces, vamos a la música. Mándame un separador. Ahora, en No Class, novedades. Hay creo que un separador. No, sí, por favor. Hay otro separador, Luisito, por favor, no, novedades. Ya pasó. Se ríe, Luis. Lo está buscando. Ya pasó. Lo está buscando. Aquí, en No Class. ¡Ah! Novedades. ¡Ah! Y a un grito de hombre no pueden improvisar. No, lo hizo, no usted no lo hizo tampoco, ¿eh? No pueden improvisar un grito usted de no hombre. Usted no lo hizo, Sordetti. A ver. Mira, acá en Twitch ponen el En Twitch bancan. ¿Quién? Luchi. Bancan. ¡Vamos, Luchi! Bueno, vamos a hacer esto rapidito y al pie, conciso. Novedades. Vamos a arrancar con la banda finlandesa Battle Beast. No, Battle Beast. Battle Beast. Con su tema Angel of Midnight, el cual salió esta semana. Ángel de la Medianoche. Exactamente, y forma parte de su próximo álbum llamado Steelbound, el cual va a salir el 17 de octubre. Este tema en el video tiene unos linda fecha, 17 de octubre. Grandes guiños a guiño. Bandas como Bon Jovi, no. Def Leppard y Whitesnake. No, Bon Jovi, Def Leppard, no. En el video. Ah. En el video. Y en la música, Napalm Death. Y en la música vamos a escuchar un poco de Heavy Power, que es lo que hace siempre Battle Beast. No, ¿no? Sé, no la Battle conozco. Beast. No la conozco. Vamos con Battle Beast y su tema Angel of Midnight. Shifting through the pages of my mind. Hey man, how you doing? All the best. Take it easy. Nos acompañó durante todo el programa de fondo Fear Factory de su álbum Obsolete del año 98. Un discazo, señor. Aguante Dino. Bueno, estamos llegando al final, al estribo y a todas esas pangas de pelotudeces que decimos cuando terminamos el programa. Bueno, saluden nomás y saludemos. Yo despido el programa. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a los amigos Fafo, al amigo Madbucher. Al amigo Bambi de Mercedes y a todos los que nos están escuchando, al amigo Carlito. A tu fan incondicional del extremo. Totalmente, aguante el extremo. Se me fue el nombre ahora. Estoy quemado ya. Esta niña que Luchi. Luchi, que nos hace el recontra aguante todos los programas, aguante Luchi. Y bueno, y todo eso. Y al que no se escucha, que se vaya a la mierda, ya está. Nosotros no se va a enterar. Claro. Y si no se va a enterar, no se va a poder ir. Se vaya la puta madre que lo... No. Vale, no me haga decir cosas feas. No va a poder ir. No, no diga nada. No voy a decir nada. No, o sea, digamos, van a atentar contra la vida humana. Anda, lavate el orto, hijo de... Bueno, listo, chao, vámonos. Bueno, señores, gracias a la gente de Los Chicos de Aérea. Ya dije recién también a Caro Tejeda, que nos facilitó la entrevista. Sí, señor. Gracias a la gente que nos pone me gusta, nos escribe un mensaje y nos hace dar ganas de seguir con esta locura de cada viernes. Antes era cada jueves, ahora de cada viernes. Muy bien. Le pido, antes que Sutil diga lo que tenga que decir, que se despida como te ya sabes. Bueno, váyanse todos. ¡No! O nos veremos por Twitch. Vote bien, ¿eh? El próximo viernes de 21 a 23 por Mixtape Radio. No, claro, su programa de metal. Chao. Sutil, todo suyo. Bueno, primero que nada, gracias a todos los que nos acompañaron hoy y nos acompañan viernes a viernes, sea por Twitch, sea por la app, sea por la página, por donde sea que nos escuchen. Nos vamos a ir escuchando una cosa rara porque tenía que traer. ¿Qué? ¿Estuviste con una banda alemana? Yo traje una banda alemana acá. Epa. Lord of the Lost. Pero... Esa lo conozco, ¿vio? Recién pasó una banda finlandesa. Sí, sí. Están acompañados por un finlandés llamado Karja, que fue participante del evento el Eurovision. Karja Turululu. No. No me traiga, Karja. Que voy a decir lo mismo que digo siempre. Es la misma boluda de siempre, dale. Karja, así a secas. Bien. Es el nombre artístico de él. Cuestión, el tema que vamos a escuchar se llama Rave Shard, que es un juego de palabras, porque arranqué hoy con un juego de palabras y no vamos. Ahora tengo otro juego de palabras que tiene que ver un poco con rave, que es fiesta, y con graveyard, que es cementerio. Exacto, graveyard. Sí. Por ende, ¿cómo graveyard? Graveyard, me quiero matar. Mátese. Me quiero cortar las orejas con el muñeco de Charlie García. Córtese las tarlipes. Te iba a decir, saco el cuchillo de la mochila. No. Córtese las tarlipes con la lata de 1812, dele. En fin, bueno, este tema es una mezcla entre lo que es el metal gótico que hace Lord of the Lost con todo el Dark Wave y Hard Step, que es lo que hace Karja. Este tema forma parte del próximo álbum de Lord of the Lost llamado Opus Noir Volumen 2, el cual va a salir el próximo 12 de diciembre. Nos vamos con esta cosa rara que forma parte del Opus Noir Volumen 2, y que después de esto va a venir un Opus Noir Volumen 3, porque es una trilogía. Y después saldrá el 4 y el 5 y el 6. No, es una trilogía. Ah, cambiarán de nombre. Es una trilogía nada más de 3 discos que están todos conectados entre sí con algo. Así que, sin más que decir, gracias por tanto. Perdón por tan poco. Tengan un buen fin de semana. Si van a salir, se cuida, se la van a poner también. ¡Música! rescue colors of black. All the most vibrant of darkness you lack. Come as you are. Where me falls. To new light and beyond. Feel the shadows of rain. After the moonlight retires, and when the end comes, the last note expires. I bid you farewell and sigh. Thank you for coming by. While we now look to the day, if I may ask if on this he will play, we will be gone till the dawn. Shadows of rage. Be whoever you want. Follow me when I say. Take a deep breath and love yourself to death.